nice for life. From Bogo. Well, this is from the mountain. Yeah, now. Man. It's back. It's back. It's back. Move on. Oh. There's the cat of the ooh la la. Mi ojito no dejaba de verte. Ese tumba güey tan sensual. Me acelera el corazón, le hace tic tac. Tic tac, a tic tac. A tic tac, tic tac, tic tac. Tic tac, a tic tac. Tic tac, tic tac, tic tac. Desde the cat of the ooh la la. Mi ojito no dejaba de verte. Ese tumba güey tan sensual. Me acelera el corazón, le hace tic tac. Tic tac, a tic tac. A tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Es un buen fin de semana, comencé yo, estoy encontrando a esa dama, tremendo cuerpo. Mira que tiene la malvada, excelente, todos los manes traen ganas. Pero no es fácil, es una girl pretty. Ella es mi lobo, lo más que yo ataco ahí. Ella es elegante y yo un simple cantante. Yo tengo un flow que es cara de maleante. Ataca, ataca, freno man, tú eres grande. Yo soy artista, yo soy gigante. Es un buen fin de semana, comencé yo, estoy encontrando a esa dama, tremendo cuerpo. Mira que tiene la malvada, excelente, todos los manes traen ganas. Desde que te vi, la la. Mis ojitos no dejaban de verte. Ese tumba girl tan sensual. Me acelera el corazón, le hace tic tac. Tic tac, a tic tac. A tic tac, tic tac, tic tac. ¿Cómo dice? Tic tac, a tic tac. Tic tac, tic tac, tic tac. Mi instinto me dice, Fran, no man, ataca la que sienta tu presencia. Wow, provócala, acechala. Como el león en una jungla rotunda, profunda, peligrosa y sola. Porque se convirtió en mi fanática. Estaba neutral, ahora en automática. Voy montado chill en mi nave náutica. Infladita como la neumática. La neumática, la neumática. Infladita como la neumática. La neumática, la neumática. Infladita como la neumática. Desde que te vi, la la. Mis ojitos no dejaban de verte. Ese tumba güey tan sensual. Me acelera el corazón, le hace tic-tac. Tic-tac, a tic-tac. A tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¿Cómo dice? Tic-tac, a tic-tac. Ayo, yo, tic-tac, tic-tac. A front of no, no. A front of no, no. Pretty ass for life.